Lunes 20 de marzo. La necesidad de justicia. Juan capítulo 16, verso 8, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, no solamente de pecado, sino también de justicia. En otras palabras, el mundo que no sabe lo que realmente es el pecado, tampoco sabe lo que realmente es la justicia. Las personas no convertidas piensan que la moralidad externa es suficiente. No desean la justicia de Dios, sino la suya propia. Desean una justicia que provenga de sus propios actos externos, tales como la obediencia a la ley de Dios. No obstante, nuestros actos de obediencia a la ley nunca pueden justificarnos ante Dios. En Isaías capítulo 64, verso 6, el profeta describe los actos de justicia propia del pueblo de su época como, comillas, trapos de inmundicia, cierre de comillas. Aún nuestra mejor justicia autopercibida con motivos religiosos es de hecho lo opuesto, injusticia. Sin embargo, la justicia de Jesús es suficiente para nosotros. Cumple con todos los requisitos de la ley de Dios. Es acepta para Dios el Padre y podemos reclamarla para nosotros por fe solo en Jesucristo. Escucha Romanos capítulo 5 verso 10 y Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16. ¿De qué manera se relaciona nuestra justicia con el ministerio viviente de Cristo en la presencia del Padre en el cielo? Romanos capítulo 5 verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La justicia que demanda la ley se cumple en la vida perfecta de Jesús. Él murió por nosotros. Aunque fue rechazado por aquellos que le dieron muerte aquí en la tierra, fue recibido por el Padre en el cielo. Mediante la resurrección, Dios el Padre colocó el sello de aprobación sobre la vida y la obra redentora de Jesús. Ahora, Jesús vive para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16, y deposita en nuestro favor los méritos de su muerte, porque nosotros no tenemos la justicia necesaria para la salvación. De ese modo, podemos vivir porque Él vive en nosotros, comillas, con Cristo estoy, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, cierre de comillas, Gálatas capítulo 2, verso 20. Cuando Jesús vive en nosotros, caminamos por el Espíritu, Romanos capítulo 8, verso 4, y recibimos una nueva vida espiritual por el poder del Espíritu. Comparar con Gálatas capítulo 3, versos 2 al 5, y capítulo 5, versos 16 y 18. La exaltación de Jesús hacia el Padre vindica su presencia entre nosotros por medio del Espíritu. Fortalecidos por su Espíritu Santo, sus discípulos viven en conformidad creciente con Cristo. ¿Has experimentado la veracidad de lo, comillas, inmundos que son en realidad tus propios intentos de justicia? ¿Qué te enseña esto acerca de tu necesidad de la justicia de Cristo?